Están escuchando Veracruz Estéreo y a esta hora continuamos con las 12 máximas weekend. Yo soy Carlos Alberto Ríos y aquí estoy para el conteo de las 12 máximas. En este momento el conteo de los 12 temas más importantes del 11 de agosto de 1988. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Y vamos a comenzar con un clásico del estilo New Jack Swing, un ex número uno del Rhythm and Blues, una canción de fiesta sobre una maravillosa noche de viernes con tus amigos. Estás vestido, te ves bien y tienes la billetera llena porque te acaban de pagar. El tema fue escrito y producido por Teddy Riley, quien fue un arquitecto del sonido New Jack Swing, responsable de algunos de los éxitos de Bobby Brown, Heavy D, Kip Sweat e incluso Janet Jackson. Hace parte de un álbum titulado Secrets of Flying. Aquí está Johnny Kemp, acaban de pagar, Just Got Paid. Escribe e interactúa con nosotros. 322-268-1212. Número 11 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Vamos a escuchar ahora una canción lanzada en 1962. Fue escrita por el presidente de la compañía Motown, Berry Gordy. quien la escribió para el grupo The Temptations, pero no llegaron a la sesión de grabación. Al mismo tiempo, pero en otro estudio de la Motown, The Contours llegó para grabar It Must Be Love, pero Gordy tenía otras ideas. Les pidió que grabaran Do You Love Me. La canción se convirtió en uno de los primeros éxitos de la Motown. 26 años después, fue incluida en la banda sonora de la película Dirty Dancing. Por eso están en nuestro conteo en el puesto número 11 del 11 de agosto de 1988 con The Contours. ¿Me amas? ¿Do you love me? You broke my heart 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 10. A esta hora les acompaña Carlos Alberto Ríos. Llegamos al número 10 del conteo de las 12 máximas del 11 de agosto de 1988. Y vamos a escuchar aquí el cuarto éxito número 1 en Estados Unidos del álbum debut de George Michael, Faith. Como la mayoría de sus canciones, la escribió él mismo, pero recibió algo de ayuda para armarla. George Michael reclutó a los productores Jimmy Jam y Terry Lewis para trabajar en esta canción después de escuchar un remix que hicieron para la canción de Janet Jackson, Nasty. Vamos a escuchar a George Michael y Mono, Monkey. Oh, De Veracruz Estéreo. En la siguiente canción hay una mezcla de influencias que es típica de Def Leppard, sobre la que su líder, Joe Elliott, dice: "Todo lo que he escuchado se filtra". Joe no siempre puede identificar las influencias específicas, pero el primer disco que compró fue Sugar Sugar, que fue un gran éxito para la banda de dibujos animados The Archies en 1969. Cerca del final de esa canción hay una línea que dice: "Échame un poco de azúcar, nena", que Elliott dice que fue al menos una inspiración subconsciente para esta canción. Ya saben de qué les hablo. Aquí está Def Leppard con "Pon un poquito de azúcar sobre mí", "Pour some sugar on me". 12 máximas de Veracruz Estéreo. Número 8. Llegamos a esta posición del conteo de las 12 máximas, hoy recordando los 12 temas más importantes del 11 de agosto de 1988. Y encontramos aquí I Don't Wanna Live Without Your Love, una canción escrita por Diane Warren y Albert Hammond para el grupo Chicago y grabada para su álbum Chicago 19, con Bill Champlin en la voz principal. No quiero vivir sin tu amor. I Don't Wanna Live Without Your Love. Este es el grupo Chicago. I Don't Wanna Go On With You Like That, encontramos a Elton John atacando a un amante descarriado. La letra es una de las más sencillas escritas por su compañero de composición, Bernie Taupin. Es de destacar que Elton John no canta desde la perspectiva de un hombre al que una mujer engaña. Cuando grabó esta canción, Elton John todavía estaba casado con una mujer, Renate Blowell, y no había salido del armario como gay. Hace parte de un álbum titulado Wreck Strike Back. Este es Elton John, No quiero seguir contigo como eso. I don't wanna go on with you like that. Medellín, 300-600-2020. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 6. Let It Loose fue el primer álbum de Miami Sound Machine que le dio a su cantante principal, Gloria Estefan, facturación de estrella. Un movimiento que puso a Estefan en el camino hacia el estrellato, pero también causó una ruptura inseparable dentro de la dinámica del grupo. para cuando 1-2-3 subió al número 3 en la lista de éxitos, su esposo Emilio Estefan Jr. se retiró a un papel de productor, y el baterista y compositor principal de la banda, Enrique Kiki García, quien también coescribió la pista con Estefan, había renunciado. Escuchemos el número 6 de nuestro conteo con Gloria Estefan and the Miami Sound Machine. 1-2-3, 1-2-3. 1-2-3-4, come on baby, say you love me. 5-6-7. Es 22-268-1212. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Junto a Wishing Well, vamos a escuchar el mayor éxito de Terence Trent D'Arby, quien cambió su nombre a Sananda Maitreya en 2001. Según él, viene de un sueño en que la nigeriana Sade le pidió que escribiera una canción para ella. Se inspiró en un sueño y en ver a Sade actuar en el Live Aid a mediados de los 80. Aquí está Terence Trent D'Arby. Firma con tu nombre. Sign your name. Lies on you with dentro del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. A esta hora está con ustedes Carlos Alberto Ríos. Ya estamos en el número 4 de las 12 máximas del 11 de agosto de 1988. Y dice Eddie Carmen: Dean Pitchford y yo habíamos escrito una canción llamada Long Live Rock and Roll, y era un tributo al rock and roll. La letra de los versos era la misma, la letra del coro era diferente, era más un tema nostálgico. Jimmy Iovine escuchó la canción, hablamos de ella y decidimos que necesitábamos algo un poco más inmediato. Realmente no queríamos escribir algo nostálgico. Entonces Dean y yo nos pateamos los sesos por un par de días y le dije: ¿qué tal Make Me Lose Control? Dean dijo: está bien. Y luego escribimos algunas letras. Aquí está el resultado. Eric Carmen, en el conteo de las 12 máximas, me haces perder el control. Make Me Lose Control. Jennifer's got a daddy's car. She's playing keep this feeling alive. Make me lose control. Máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 3. Si bien muchas de sus canciones se basan en cosas que le sucedieron, a Richard Marx no le gusta limitar sus letras a experiencias personales, lo que significa que puede cubrir una variedad más amplia de temas, como lo hizo en esta canción. Musicalmente, amplía sus límites, pero escribe sin un instrumento, a menos que esté trabajando con otro escritor. Aquí está Richard Marx, Hold On to the Nights, aferrado a las noches. Just when I believed I couldn't ever want for more. Ever-changing world pushes me through another door. I saw you smile, and my mind could not erase the beauty of your face. Just for won't you let me shelter you? Hold on to the night. Hold on to the memories. I wish that I could give you something more, that I could be del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y nos preparamos para escuchar Hands to Heaven, la canción del grupo inglés Breathe, lanzada como su quinto sencillo en el Reino Unido el 20 de octubre de 1987 y en enero de 1988 como el segundo sencillo de la banda en los Estados Unidos. La canción fue escrita por los miembros del grupo David Clasper y Marcus Lillington. Hace parte del álbum All That Jazz. Aquí está Breathe, Manos al Cielo, Hands to Heaven. Escribe e interactúa con nosotros. 322-268-1212. Y este es el número uno de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Llegamos al tema más importante en el conteo de las 12 máximas del 11 de agosto de 1988. Es una canción que Steve Winwood escribió con el letrista Will Jennings. Cuando llegó a esta primera posición, Steve Winwood tenía 40 años. La gente mayor estaba bien representada en la música pop en ese momento. Chicago, George Harrison y Beach Boys también tenían éxitos en las listas. Fue una época en que las canciones más viejas, como Roll With It, podían compartir espacio en la lista de reproducción con personas como Michael Jackson, Whitney Houston y el grupo Poison. Rueda con él. Ese es el título de la canción número uno de las 12 máximas, Roll With It, con Steve Winwood.